Bailu.cl, medio digital de Osorno. ¿Cómo se sienten de estar nuevamente acá en el sur? ¿Cómo esperan que los reciba el público? Oye, agradecido de la posibilidad de estar nuevamente acá. Hemos venido muchas veces y el cariño que nos ha entregado Osorno siempre ha sido maravilloso. Así es que ya el hecho de que nos hayan considerado nuevamente para nosotros es un honor y nos sentimos muy agradecidos. Después de Osorno, ¿tenemos posibilidad de ver a los Vázquez por acá cerca? Mira, hay varias fechas que pronto vamos a postear en las redes sociales, pero vamos a estar viajando tanto por el norte como por el sur, así que creo que vamos a andar cerquita de acá. Y vamos a estar, pero sí o sí vamos a estar el 14 de febrero en Puerto Montt, vamos a tocar en la arena Puerto Montt celebrando el Día del Amor, el Desamor y la Amistad. Chicos, ¿qué se viene ahora en el toque a pocos minutos de comenzar? Mira, estamos nosotros ya ansiosos por subir, no creo que subimos en 10 minutos más. ¿Qué iba a decir que nos están pasando? Son una ciudad de progreso. Oye, nos subimos en 10 minutos más. Tenemos, mira, las canciones son las mismas. Porque Miénteme una vez, no la podemos dejar de cantar. Enamorado tampoco, Juana María, Tú me haces falta. Pero lo que sí hacemos siempre, tratamos de hacer unos arreglos musicales para poder ir variando y entregando distintos sabores a la gente. Pero al final es la gente, el público, la que hace especial el show nuestro. Y es, dependiendo de la energía de ellos, es lo que se va, cierto, produciendo en el escenario. Sí. Estáis volando, veo. Yo siempre he tenido dudas. ¿Ustedes son hermanos? ¿No se pelean? ¿No hay ahí conflicto y de repente se acaba el grupo nomás? No. Mira, hasta ese punto no. O sea, discusiones como todos los hermanos que hay. Sí, pero una gana de la mierda, weón. Sí. Hasta ahí nomás. Pero nos mantenemos bien igual. O sea, después el enojo, después nos abrazamos y seguimos haciendo canciones. No hemos llegado al punto de mandar todo a la mierda. ¿El mensaje para las fanáticas? Solo agradecimiento para todas las chiquillas, los chiquillos que nos apoyan y que no se olviden que sin el cariño de ustedes nosotros no estaríamos acá tocando por tercera vez ya casi en el Festival de la Leche y la Carne, así que muchas gracias. Y que se viene un próximo disco este año y un adelanto, paciencia, ojalá, paciencia, por en favor. Una o dos semanas más, así paciencia, que se esperen, que se viene el adelanto del tercer disco. Gracias, chiquillos.